Vive tu vida digital en Territory Mac. El viernes se puso a la venta el nuevo iPad en España y México, entre otros países. Nosotros asistimos al Apple Store del Centro Comercial La Maquinista de Barcelona para vivir el lanzamiento. Albert Llambrich fue el primero en adquirir el nuevo iPad en el Apple Store de Barcelona. Hemos preparado un programa especial con entrevistas y las reacciones de los asistentes que ya está disponible en nuestra web y en iTunes. ¡No te lo pierdas! Un día como hoy de 2001 salía macOS 10. Este mediodía los miembros del GUM Cuenca se han reunido para celebrar su primera reunión. Saludamos desde aquí a Miquel Rubio y a todos los miembros del GUM y deseamos que crezca rápidamente este nuevo grupo de usuarios Mac y esperamos promocionar sus actividades en Territory Mac. Numan, componente del grupo de música electrónica Kill Bill G, nos acaba de enviar un tuit comentándonos que ya han grabado el nuevo single Sé que estás muerto y Lex Redux. Esta semana la red nos ha ofrecido una captura de pantalla que muestra una actualización de Apple que se ha propagado por error. Se trata de la supuesta actualización de la aplicación para los usuarios de iTunes Connect para crear y subir contenido a la iTunes Store en forma de contenido funcional con los productos de Apple llamada iTunes Producer. Hemos visto también la tarjeta de visita de Steve Jobs en 1979. 10 días después del lanzamiento de la aplicación iPhoto para los dispositivos móviles de Apple, hemos sabido que ha superado el millón de usuarios. Major Security ha descubierto un fallo de seguridad en Safari para iOS 5.1. Según esta fuente, consiste en un error del uso de las URLs utilizando Windows.open paréntesis en JavaScript, que podría usarse para enviar información comprometida del usuario a una web maliciosa. Según Major Security, informaron directamente a la compañía de la manzana y desde Apple han reconocido el fallo y pronto darán una solución. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Tenemos 2 concursos activos. Envía la palabra Lion a concurso@territorymac.com si quieres participar en el sorteo de la guía imprescindible de macOS 10 10.7 Lion. Y la palabra clave tu llavero a concurso@territorymac.com si quieres participar en el sorteo de los llaveros con temática Apple. ¡Bienvenidos a Territory Mac! Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. La Asociación de Desarrolladores en Scoders España se reunió el sábado para superar el reto de, en 24 horas, realizar una aplicación para iPhone para gestionar los eventos de la asociación. Si quieres saber si superaron el reto, no dejes de escucharnos. Pedro Albera nos hablará de la herramienta de roles de Final Cut. Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno presentarán los juegos de la semana. María Ruiz traerá vuestras curiosidades y la agenda y te propondremos un nuevo tema de debate. Desde la redacción, la actualidad con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Después de vender 3 millones de unidades del nuevo iPad en su primer fin de semana de vida, Apple ha acortado el tiempo de espera para los usuarios que quieran hacer su pedido a través de la web. Ahora se demorará de 1 a 2 semanas. Bloomberg informa que el juez estadounidense Richard A. Posner ha denegado la orden de permitir a Apple leer documentos acerca del desarrollo de Android por parte de Motorola y Google, defendiendo a Motorola y Google, argumentando que la moción es incierta, mientras que las objeciones de Motorola son persuasivas. El periódico El País publica que Tim Cook, consejero delegado de Apple, ha asegurado que la prioridad al poner a trabajar la masa de dinero que entra en caja es la innovación, pero que ha llegado el momento de compensar la lealtad de los accionistas y de atraer a nuevos inversores que puedan ver en $600 la acción un precio prohibitivo. Con ese doble objetivo, la compañía de la manzana vuelve a pagar dividendo 17 años después y lanza un plan para adquirir acciones propias. El rotativo informa también que la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, ha denunciado a Apple ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid por ofrecer para sus productos una garantía de tan solo 1 año, cuando la ley española y comunitaria obliga al vendedor a responder de los defectos de los productos durante 2 años desde la fecha de compra. La OCU alerta que detrás de esta violación de la normativa está un interés mercantil de Apple para que los compradores de sus productos contraten la Apple Care Protection Plan, una extensión de la garantía. El sitio web iFix muestra los secretos del hardware del nuevo Apple TV. Han descubierto que está equipado con un chip Bluetooth Broadcom 433 que soporta conectividad dual band 2.4 GHz y 5 GHz, el mismo tipo de chip que incorpora el último iPad. The Next Web publica que los usuarios han encontrado algunos detalles del funcionamiento del nuevo iPad, como su diferencia en la temperatura cuando tiene que ejecutar aplicaciones o juegos que exigen toda la potencia del procesador. Y cuando esto sucede, no carga su batería aunque esté enchufado a la corriente. Según The Next Web, el hardware necesita todos los recursos de la batería para funcionar al máximo de su capacidad y la pantalla consume 2,5 veces más energía debido a la mayor densidad de píxeles. TheTweakers.net presenta una imagen térmica de la temperatura que llega a alcanzar el nuevo iPad, unos 33,6 grados centígrados frente a los 28,3 del anterior iPad. Apple indica que este calentamiento es normal y que se encuentra dentro de las tablas de temperatura admitidas para el funcionamiento del nuevo iPad. Vayan comprándose unos guantes. Y terminamos con Mac Rumors, que publica que Apple está trabajando a contrarreloj para intentar estandarizar su propio formato de tarjeta, porque Nokia, RIM o Motorola quieren hacer lo mismo. Varias operadoras europeas apoyarían el estándar propuesto por Apple. La Nano SIM tendría un tamaño aproximado a 2/3 partes del tamaño de una micro SIM. Y esto es todo, Jaume. Hasta la semana que viene. En diciembre, Apple vendió más de 55 millones de iPads y los analistas avanzan que la industria de los videojuegos se está volcando de lleno en el nuevo iPad. Por eso, hoy te preguntamos, ¿el iPad se convertirá en la nueva consola de videojuegos preferida? Puedes participar en la encuesta en nuestra página web en www.territorymac.com, dar tus opiniones en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y seguir las conversaciones en Twitter con el hashtag Territory Mac. Sintonizas Territory Mac. María Ruiz desde la redacción trae vuestros correos. Óscar Martín nos cuenta que la falla de la comisión de Nou Campanar, realizada por el artista Miguel Santa Eulalia Serrán, con el lema "Con lo que hemos sido", consiguió el primer premio de la sección especial de Valencia y se libró de la quema. La falla, valorada en 400.000 euros, escenifica la decadencia de una familia victoriana que vivía por encima de sus posibilidades, trasladado a situaciones de la actualidad. En ella aparece un Ninot sentado en una pantalla de un iMac y claras referencias a la compañía de la manzana. Nos adjunta una foto para que podamos leer los cartelitos. La foto es de su amigo Salva Alexandra. Nuestro compañero Jaime Martínez nos informa que el pasado domingo, durante la tertulia del programa Cuarto Milenio, que emite 4, presentado por Iker Jiménez, un par de invitados tenían un iPad sobre la mesa. Y Esther nos cuenta que justo a tiempo para la primavera, en el programa de Ellen, los concursantes del juego No or Go reciben como regalo un iPad. Si ves emplazamientos de productos de Apple o conoces personajes interesantes que usan productos de la compañía de la manzana, no lo dudes y envíanos un correo electrónico a redaccion@territorymac.com o compártelo con nosotros en el muro de Facebook. Seguro que conoceremos temas interesantes gracias a ti. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. El pasado sábado, miembros de la Asociación de Desarrolladores en Scholars España se reunieron para superar el reto de realizar una aplicación para iPhone en 24 horas. Con esta aplicación, la asociación podrá gestionar sus eventos para que todos los miembros e interesados estén al día de todas sus actividades. Rubén Bernal, miembro de la asociación y fundador de la empresa Atypic Software, cedió una parte de sus magníficas instalaciones situadas en el Masnou, en la costa del Maresme, muy cerca de la playa, a 17 kilómetros de Barcelona. Tuve la ocasión de compartir con ellos parte de la mañana y pude comprobar que son un equipo unido, muy eficaz y lleno de simpatía. Comenzamos conversando con José Juan Hernández, presidente de NS Coders España. Lo tenemos claro, el reto es, en 24 horas, crear una aplicación y subirla al App Store, una aplicación en la que cualquier usuario con su iPhone podrá mantenerse al día de todos los eventos que vaya realizando la asociación NS Coders. Efectivamente. Cuéntanos cómo os lo estáis planteando. Pues mira, es una cosa que surgió un poco por casualidad, porque entre evento y evento pasa mucho tiempo y los programadores, que lo somos por vocación y no por profesión solamente, echamos de menos el estar metidos en faena. Entonces bueno, se nos ocurrió que una manera interesante de mantener el tono muscular, pragmáticamente hablando, era pues ir haciendo pequeñas cositas en grupo, en periodos cortos de tiempo. Entonces empezamos, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a desarrollar aplicaciones. Vamos a empezar por hacernos una que nos es francamente útil como asociación, que es para gestionar los eventos que vamos organizando y para que los usuarios de dispositivos móviles puedan seguir en todo momento qué hacemos, dónde lo hacemos y cómo lo hacemos y manifestarse, ¿no? Hemos venido con las ideas bastante claras, pero como siempre suele ocurrir, salen muchas cosas sobre la marcha que quedarán seguramente para versiones posteriores de la aplicación, porque al final ideas hay muchas y eso es bueno, ¿no? Pero el reto básico es ese, intentar llegar a algo mínimamente útil que podamos llegar a subir, ¿no? Y que realmente pues se pueda probar y utilizar y testear cuanto antes, ¿no? Y compartirlo, porque de hecho lo estamos haciendo de manera abierta con un repositorio en Git para que la gente que quiera pues pueda echar un vistazo a qué es lo que estamos haciendo y si se le parece oportuno aportar ya sea comentarios o alguna idea, ¿no? La verdad es que estamos en un marco realmente incomparable aquí en Masnou. Estamos en una terraza, nos toca el sol, un lugar realmente tremendo para programar y casi con ganas cuando terminéis de echar ahí unos largos, ¿eh? No, la verdad es que esto es un poco la antítesis de lo que uno se imagina como lugar de trabajo, ¿no? No somos los primeros ni los últimos, supongo, que se están planteando seriamente redefinir su espacio de trabajo, ¿no? A la vista de lo que vemos por aquí, ¿no? Claro que sí. Pues deseamos que sea todo un éxito, ya nos mantendrás informados y, por supuesto, al final del programa esperamos una conexión contigo para que nos cuentes cómo está el tema de esta aplicación, ¿de acuerdo? Muy bien, sin duda. Cuentan con ello. Saludamos a Pedro Santos. Nosotros hemos llegado a las 9:00 y poco, pero vosotros ya estabais aquí, ya teníais la pizarra pintada. Sí, empezamos un poco porque teníamos la idea de hacer la aplicación, pero no sabíamos exactamente qué funcionalidades queríamos en la aplicación. Entonces, el primero que hicimos fue, entre todos, hacer un poco casos de uso. Ponerme en la piel del usuario y decir, como usuario, ¿qué quiero que la aplicación haga? Y entonces hicimos un dibujo usando esta forma de trabajo, de casos de uso, que decimos, como usuario, quiero poder listar todos los eventos. Como usuario, quiero poder ver los detalles de un evento. Y así sucesivamente llegamos, no sé, a unos 15 casos de uso y empezamos de ahí. Exacto, así se empieza, por una pizarra, con unos dibujos globales o en una servilleta o donde sea, ¿no? Bueno, sí, claro, en este caso teníamos una pizarra, con lo cual usando la tiza a la más vieja forma hicimos el diagrama de casos de uso. Y luego avanzamos para el modelo de datos, o sea, ¿qué modelo de datos da soporte a estas funcionalidades? Fue el segundo paso. Bien, cuéntanos la funcionalidad que va a tener esta aplicación. Bueno, entonces la aplicación, los casos de uso son, como te digo, 10, no los voy a enumerar todos, pero la idea principal es que un usuario pueda desde su teléfono, en este caso un iPhone, poder saber qué eventos van a existir durante un año, no sé, los que vamos dando de alta poco a poco, y que pueda consultar, por ejemplo, cuándo es el evento, la ubicación del evento, quién son los ponentes, qué sesiones va a haber, un poco también un about sobre la asociación, qué es la asociación en Scoders, principalmente esta funcionalidad. Una vez tenemos ya ese esquema de bloques, de las funcionalidades que debemos hacer, te he visto organizando grupos. ¿Habéis quedado de acuerdo en tres? Cuéntanos. Sí, no sé, para unos oyentes más técnicos o menos técnicos, pero las aplicaciones en iPhone o iOS se dividen en el modelo vista controlador. Y entonces nos dividimos, ¿qué significa este? El modelo es el modelo de datos, la vista es el interfaz del usuario y el controlador es un poco el que conecta un mundo con el otro. Y entonces nos dividimos en tres equipos. Unos están trabajando en el modelo, otros están trabajando en las vistas, que es más interfaz de usuario, y otro equipo está trabajando en los controladores. Mi equipo está tocando el modelo. Sí, te he visto tecleando código a saco, ¿eh? Sí, hemos empezado ahí escribiendo pruebas unitarias del modelo y estamos dibujando el modelo. Estamos hablando que el reto es, en 24 horas, tener la aplicación terminada y subida al App Store. ¿Dónde reside la principal complicación? Bueno, yo creo que el punto conflictivo no es técnico. El punto conflictivo es cómo podemos dividir trabajo entre 14 personas en 24 horas. O sea, que todos participemos es el punto conflictivo. Pero es muy difícil dividir el trabajo con tanta gente. Es un reto complejo. Y para mí es el más complicado de todos. Bien, Sebastián, a ti te ha tocado la tarea de hacer el diseño de la interficie. Cuéntanos cómo te lo estás planteando. Pues bueno, acabo de comenzar. Yo estoy encargado de hacer la home y el icono de la aplicación. Y Bueno, he comenzado ahora con el tamaño de pantalla, colocar el logo de la asociación, empezar a hacer los botones principales y esperar que ellos terminen alguna de las views para ver cómo la puedo customizar yo para que tenga todo una misma lectura, pero acabo de comenzar ahora, a ver cómo queda esto. He oído que tienes trabajo para 11 pantallas. Sí, 11 pantallas. El único diseñador entre 1, 3, 11 desarrolladores, mira. Me han abandonado hoy. Venga, pues ánimos. Sí, gracias. A trabajar. Sintonizas Territory Mac. Bueno, amigos, ahora estamos con Iván Leider. A principio de la sesión estaba junto con Pedro Santos pintando la pizarra ese esquema de bloques de las funcionalidades que va a tener esta aplicación de eventos de la asociación NS Coders. Cuéntanos cómo te has inspirado para atacar la parte de servidor. Bueno, tratamos de aprovechar lo que constantemente tratamos de hacer en este tipo de eventos donde tenemos que sacar un producto adelante muy rápidamente, y es tirar de lo que ya existe. Y entonces decidimos probar un servicio que se llama Parse. Es un servicio de lado servidor, de backend, que permite crear modelos de datos muy fácilmente y consumirlos en una aplicación cliente en iOS, bueno, también muy fácilmente. Entonces tenemos resuelta toda una serie de aspectos de conectividad, de base de datos, de servidor, y tienen una franja gratuita que permite hacer push notifications, un montón de cosas, digamos. Mientras uno no supere 1 millón de usuarios, bueno, puede usarlo gratis. Y lo mismo hicimos con la parte de interfaz gráfica. Las herramientas de Apple nos permiten crear rápidamente aplicaciones, la navegación de la aplicación. Pudimos en menos de una hora armar la navegación de 12 pantallas que diseñamos esta mañana junto con el resto del equipo. El mecanismo que estamos usando se llama Storyboarding y está disponible a partir de iOS 5 en las herramientas de desarrollo. Pero atención, amigos, porque no hay nada de código ahí, ¿eh? Solamente es visual. Exactamente, o sea, se dice que la mejor línea de código que puede escribir un programador es la que no escribe, porque no hay que testearla, no hay que mantenerla, y eso, digamos, tiene un impacto en los costos de desarrollo muy importante. Entonces, todo lo que nos podamos ahorrar es importante, y esta herramienta, realmente, armamos la navegación de 12 pantallas escribiendo, y no es mentira porque las contamos, 4 líneas de código. Después viene el trabajo fuerte, que es teclear código y enlazarlo todo para que funcione. ¿En qué punto estáis ahora los 3 equipos de trabajo? Yo estoy participando en la parte de implementación de la interfaz de usuario. En este momento tenemos la navegación armada y estamos empezando a acomodar un poco los componentes gráficos. Tenemos el equipo de diseño gráfico que está generando las pantallas. Vi alguna pantalla por ahí y está quedando muy bien. Y el equipo que se ocupa de la integración con Parse y backend, que está creando algunos tests, generando el modelo, que después vamos a mostrar por pantalla. Bueno, pues os queda todavía mucho trabajo. Nosotros al final haremos repaso con JJ, a ver si habéis terminado en el tiempo acordado, ¿no? Este es un reto importante. No lo hacemos tanto por terminar, sino por aprender un montón de cosas. Esta mañana aprendimos de Parse, aprendimos de storyboarding, y estoy seguro de que donde lleguemos alguien va a poder fácilmente tomar la posta y seguro que terminar y subir el proyecto. Sebastián, cuéntanos en qué punto te encuentras ahora mismo. Bueno, estoy haciendo pruebas de la home, a ver cómo van a ser los botones, si tienen textura, si no, tienen relieve, o lo hacemos mucho más simple. Ahora tengo que discutir con ellos qué va a ser mejor. Claro, yo lo haría toda chula, pero aquí los desarrolladores me van a matar, me parece. ¿Qué estilo gráfico va a tener la aplicación de NS Coders para los eventos? Bueno, ahora el estilo es un poco vintage y tiene texturas como madera, tela, alguna, aluminio. Pero bueno, tenemos que discutir qué estilo quieren, porque el resto de views habría que customizarlas un poco para que tengan que ver un poco con esta home. No sé, ahora mismo es una prueba. Supongo que cambiará bastante luego. Pues venga, a trabajar, que queda mucha tela que cortar todavía, ¿eh? Sí, sí, gracias. A Leandro se le ha ocurrido que podía poner en marcha el repositorio GitHub. Leandro, cuéntanos qué es, para qué sirve y cómo lo vamos a utilizar. A ver, un repositorio no es nada más que un espacio donde toda la gente pueda volcar el proyecto que vamos generando y entre todos ir, bueno, pues construyendo la aplicación. Es distribuido, eso quiere decir que cada persona hace una parte y después lo que hacemos es actualizar ese repositorio, ¿vale?, que está en internet, ¿vale?, al que todo el mundo puede tener acceso y puede bajar sin código y ver lo que se ha hecho y, bueno, eso, va a subir su parte y conseguir la parte que ha hecho el resto de gente para tener la aplicación completa. Entonces, una manera de colaborar entre todos bastante, bastante cómoda. Eso podríamos hacerlo en internet, en este caso con la página de GitHub, o podríamos hacerlo en local, solamente entre nosotros compartido. Pero bueno, ya que después la idea es que la gente pueda ver el código y compartir la aplicación y verla, pues será más cómodo hacerlo directamente en GitHub desde el principio. Ha sido una buena idea, ¿eh? Sí, la verdad es que empezamos a trabajar y, bueno, a primera hora ya empezábamos a hacer un caso de uso, empezamos a lanzar la aplicación y antes de que nadie dijera nada, pues ya se me ocurrió que era el repositorio cuando dijeron, oye, que necesitaríamos esto, pues toma, aquí lo tenéis, no esperemos más. Así la gente no se distrae y sigue trabajando, ¿no?, que es a lo que hemos venido. Claro que sí. Muchas gracias. Fue una jornada en la que se compartieron conocimientos y todos aprendimos. Si estás interesado en conocer cómo se desarrollan aplicaciones para iOS, no te pierdas el próximo encuentro de NS Coders España. Sintonizas Territory Mac. Nuestro compañero Pedro Alvera, editor del sitio web FinalCutPro.es, nos presenta cada semana la sección de vídeo. Y ahora vamos a aprender más cosas. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Pedro. Jaume, muy buenas. Hoy nos vas a hablar de los roles. Cuéntanos cómo podemos beneficiarnos usando esta herramienta de Final Cut. El uso de los roles nos permite etiquetar los clips, tanto de imagen como de sonido, según su uso o su finalidad. Por ejemplo, podemos etiquetar los clips de diálogos como tales, como diálogos, los de música como música, los sonidos de ambiente como ambientes. En la imagen, por ejemplo, podríamos etiquetar planos como de vídeo, otros como subtítulos en castellano, otros como subtítulos en inglés, etcétera, etcétera, o rótulos, etcétera. Bien, esto a priori no tiene gran importancia, pero sí que tiene una segunda utilidad, que es la de después poder exportar o tratar por separado todos estos roles. Para asignar los roles de un modo rápido se puede hacer directamente en el inspector de cada plano, en el apartado Info. Igual que en el Event Browser, si lo colocamos como listado en lugar de como iconos, veremos que hay una columna a tal fin de roles y ahí incluso por lotes podemos asignar los diferentes roles a los clips. Tenemos un apartado de Edit Roles para crear nuevos roles o subroles. Los roles, por ejemplo, si tenemos uno llamado diálogos, podríamos dividir esos diálogos en subroles según el personaje o bien según el idioma. Otra cosa interesante que tienen los roles está en el Timeline Index. Tenemos un botón para colocar los clips por roles y poderlos activar o desactivar con un botón y así solo escuchar los diálogos, solo escuchar la música, sobre todo a efectos de mezcla de sonido, está fenomenal. Y después, para exportar los roles por separado, porque por ejemplo queremos enviar al estudio de sonido las bandas, digamos, sonoras por separado, diálogos por un lado, música por otro, etcétera, para que en Pro Tools o Logic puedan mezclar a gusto en lugar de una OMF, podemos proporcionarle los diferentes archivos AIFF. Para eso podemos exportar desde el menú Share, Export Media, y veréis que hay una opción que nos permite exportar el audio y el vídeo, y además hay múltiples opciones para los roles según los queramos, por archivos independientes o unidos a un archivo QuickTime, por pistas separadas por roles, etc. Y bueno, nada más, esto era lo que os quería contar hoy, y tenéis más información en finalcutpro.es. Sintonizas Territory Mac. Conectamos con Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno. Buenas tardes. Hola, Jaume, ¿qué tal? Hola, un saludo a todos los oyentes. Estamos aquí otra semana con ganas de jugar. Y esta vez le toca el turno a Jonathan, que empezará con un juego para Mac. Pues esta semana os recomiendo Tiki Kart 3D. Un juego que, para que os hagáis una idea, es un clon del conocido Mario Kart, pero en este caso llevaremos unos coches futuristas. Los gráficos son excelentes y el que conozca el juego de Mario Kart sabrá que es un vicio extremo. ¿Y el precio qué tal es? Pues el precio es baratísimo, 3,99 euros. Perfecto. Y Elizabeth, ¿qué nos has traído para iPhone? Que esta semana tengo muchas ganas de jugar y tengo ganas de que me digas algún juego bueno. Pues os traigo uno que está muy bien, porque con él os vais a entretener ratos extremos. A ver, coméntame. Sí, mira, se trata de un ahorcado. Un ahorcado que así a lo mejor a simple vista parece un poco aburrido, ¿no? Hombre, ya me está entrando pereza. No, no, pero para nada, porque es un ahorcado que se va actualizando cada día con los RSS. ¿Qué quiere decir? Que te va a mantener actualizado porque las frases que saldrán en ese ahorcado tendrán que ver con las noticias de actualidad. O sea que incluso podría hablar de la crisis y de Rajoy y todo el tema. Sí, sí, por ejemplo, perfectamente. O sea que aparte de jugar te mantendrás informado y actualizado. Y el precio es lo mejor porque es gratis. ¿Gratis? Me lo bajo yo. A ver, ¿y qué es lo que nos vas a traer esta semana para iPad? Pues para iPad traigo lo que es el bombazo de la semana. A ver, dime. Se trata de Little Crane, un juego en el cual tendremos que llevar una grúa de obrero. Y nos pondrán misiones, tendremos que hacer girar el brazo, abrirlo, cerrarlo y superar las diferentes misiones. La verdad que es muy relajante y para todo aquel que tenga ganas de meterse en los mandos de una máquina de estas, está muy bien. Ostras, pues pinta bien, es entretenido, ¿no? Sí, la verdad que sí, y lo vuelvo a repetir, es muy relajante. ¿Qué precio tiene? Bueno, pues la verdad que así de entrada es gratis. Lo que pasa es que si uno quiere tener más pantallas, tendrá que comprar, hacer una compra de estas en App Purchase a 2,99 euros. Pero aún así podéis probarlo y si os convence, pues adelante. Pues esto ha sido todo por hoy, chicos. Esperamos que os haya gustado y os recordamos que tenemos en nuestro muro del Facebook un concurso en el que sorteamos nada más y nada menos que 4 juegos. En nuestra página web están las bases del concurso y nada, os animamos a todos a participar. Nuestra página web, os la recordamos por si no os acordáis, es jueganmac.com. Un saludo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Sintonizas Territory Mac. Nuestros amigos de la Asociación de Desarrolladores en Scoders España superaron el reto de crear en 24 horas una aplicación para gestionar los eventos de la asociación. Conectamos con José Juan Hernández, presidente de Scoders España. Buenas tardes y felicidades a todos porque el reto se superó. La verdad es que estuvimos dándole desde las 9 hasta casi las 7 y media y todo porque nuestra anfitriona no tenía que marcharse. Si no, creo yo que aún igual hoy estaríamos dándole al coco y el teclado. Seguíamos vuestros tweets y comprobábamos que los equipos de trabajo estaban funcionando como una maquinaria de relojería, aunque la jornada fue agotadora, ¿no? Lo mejor de todo es que, bueno, al principio empezó todo por un poquito de confusión y de temores varios y de indecisiones y bueno, todo se fue tornando una mezcla de confianza y de entusiasmo que yo creo que lo envolvió todo y a todos, diseñadores y programadores por igual. Cualquiera que nos hubiese visto pues hubiera de pensar con facilidad que estábamos acostumbrados a trabajar de esa manera juntos habitualmente y nada más lejos de la realidad. Decidir qué hace sí, qué no hace con la aplicación, pues bueno, pasas de la indecisión más absoluta al barroco más rotundo, ¿no? Tenemos un montón de prestaciones y de funcionalidades que la verdad es que tuvimos que decidir simplificar un poquito, al menos en la primera versión, para poder centrarnos en la parte de cliente, dejando la parte de servidor para más adelante. Decidimos utilizar para ello uno de los muchos servicios gratuitos que existen para ello, para implementar un backend sin demasiadas complicaciones. Una vez decidido que queríamos hacer el cliente, bueno, pues se crearon 2 grupos de trabajo, uno basado en lo que es el uso de técnicas de test de unidades para crear las clases maestras y la otra se centró básicamente en implementar la interfaz de usuario haciendo uso de la tecnología llamada Storyboards, que es una herramienta que Apple introdujo con la versión del sistema operativo iOS 5. Yo creo que ninguno, o casi ninguno de los que estábamos allí teníamos experiencia. Sabíamos qué era conceptualmente, pero nadie lo había aplicado en la práctica, con lo cual yo creo que fue muy ilustrativo para la mayoría de nosotros. Esto en paralelo con el diseñador que se afana en fraguar esa pantalla y esos iconos que tienen que terminar de dar la personalidad a la aplicación, ¿no? Y todo saliendo del mismo gráfico de la pizarra, ¿eh? Pero que parezca mentira. Todo el mundo nos sentimos muy a gusto, pero bueno, aquello empezó a parecer ya una auténtica reunión de desarrolladores en cuanto empezó a divisarse la montaña de pizzas encargadas por nuestro atento y generoso anfitrión. Todo eso, sin duda alguna, nos facilitó mucho el no tener que parar para seguir improvisando y seguir desarrollando hasta que la aplicación quedó prácticamente funcional, al menos en las partes importantes, y suficientemente funcional como para ser enviada en un proceso de validación a Apple, ¿no? Para incluirla en el App Store. Sin embargo, como decimos, utilizar una cuenta de tipo Enterprise, pues bueno, tuvimos algún que otro trámite de más que hacer y eso al final fue lo que en parte hizo que no pudiésemos completar la subida a producción de la aplicación. De hecho, es un tipo de cuenta un poco más compleja de la ordinaria, que la gracia está en que nos permite registrar diversos dispositivos y implantarlo e instalar la aplicación en todos esos dispositivos y poder testearla y depurarla de una manera mucho más proactiva, ¿no? Y al mismo tiempo te permite poder disfrutar de una cosa esencial, que es el soporte a nivel de código por parte de ingenieros de Apple, que sin duda es todo un lujo, ¿no? ¿Volveréis a repetir la experiencia? Bueno, yo creo que fue gratificante para la mayoría de nosotros y la verdad es que todo el mundo siguió demostrando que así es, porque incluso más allá del sábado la gente se volcó haciendo cambios y nuevas mejoras en el código, subiéndolas al repositorio de Git que habíamos creado a tal efecto y desde donde lo compartimos con la comunidad en general, ¿no? Creo que la cosa caló hondo y que la gente pues ha captado un poquito el espíritu de las actividades. Vuestra asociación tenía previsto celebrar este fin de semana en Granada coincidiendo con las elecciones andaluzas, la NS Conference, pero han habido cambios. Habíamos previsto unas fechas, pero que sin embargo, para desgracia de nosotros, pues bueno, ha coincidido con las elecciones autonómicas de la comunidad andaluza y bueno, no era la fecha idónea quizás del todo para hacerlo. Habíamos pensado de hacerlo el 24 y 25 de marzo, pero bueno, en esas fechas la gente, pues bueno, tiene su atención fijada en el tema de las elecciones y por lógica, pues bueno, para no romper esa atmósfera de reflexión y concentración que es deseable, lo que hemos decidido es trasladar nuestra conferencia a fechas posteriores. Más allá de marzo, pues bueno, se vislumbran eventos ya en sí mismos como la Semana Santa y la Feria de Abril, que ya son suficientemente significativos en esta comunidad como para que intentar competir con ellos en la captación de su interés, ¿no? Así que queda todavía por determinar a día de hoy la fecha de este siguiente evento y que seguramente en el momento que sepamos algo pues os lo haremos saber con mucho gusto, ¿no? Resúmenos brevemente los temas que vais a tratar en las conferencias. El temario, si bien estaba más o menos esbozado ya de cara a esas fechas previstas en una primera instancia, pues bueno, se irá ampliando, se irá perfilando aún más y se irá posiblemente haciendo algún cambio, pero bueno, ese bote pronto había talleres sobre el test de unidades, talleres sobre clean coding, como construir código de una manera limpia y fácilmente mantenible por programadores que van cambiando el tiempo, introducción a una serie de herramientas y trabajo en equipo, básicamente herramientas más allá de Git, que es la típica, o de Mercurial, que es la que todo el mundo conoce, pues el sistema de control de versiones, y que serían útiles para equipos de desarrolladores desde 2 hasta 14 desarrolladores. Talleres de técnicas de depuración avanzada, talleres acerca de trucos de iOS 5 que han pasado seguramente desapercibidos para muchos desarrolladores y temas ya clásicos en nuestro repertorio como es el tema de incidir en la usabilidad y la accesibilidad en el diseño de aplicaciones y por supuesto uno muy curioso, pero no por ello menos útil, que es el tema de la virtualización. En la virtualización de entornos de desarrollo Mac, porque los desarrolladores muchas veces nos vemos obligados a mantener no uno sino varias versiones de entornos operativos de desarrollo y a veces el usuario no necesitamos mantenerlo ahí durante un tiempo porque no necesita o no quiere evolucionar y actualizarse a la misma velocidad que lo hacemos los desarrolladores, ¿no? Entonces bueno, es una herramienta muy práctica que nos permite seguir dando servicio de una manera versátil a todos nuestros clientes independientemente de qué versiones son las sellas con las que trabajan, ¿no? Este sábado ha marcado un antes y un después para nosotros y que yo creo que es una actividad que nos gustaría repetir, que merece un nombre propio, de hecho hemos decidido darle uno que es NS Camp y que posiblemente intentaremos entre la media pues repetirlo, si no una vez al mes, pues por lo menos cada vez que se produzca algún tema o alguna necesidad en la que todos nos pongamos de acuerdo y nos entusiasmemos lo suficiente como para tirarla para adelante y convertirla en un proyecto con cara y ojos, ¿no? Como ha ocurrido con nuestra aplicación de eventos. José Juan, gracias por explicarnos el desenlace del reto del pasado fin de semana y a los interesados en el desarrollo de aplicaciones para iOS que se apunten a vuestras próximas conferencias. Recordaros que, bueno, si tenéis algún interés sobre la asociación o cualquiera de las actividades o eventos que promueve, pues bueno, que simplemente os dirijáis a la dirección de correo nscoders@nscoders.org para solicitar cualquier tipo de información y gustosamente responderemos a vuestras inquietudes. Muchas gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a todos. Soy Jaume y hasta siempre. Un saludo para todos. abrimos la agenda. El artista británico David Hockney, de 74 años de edad, expone hasta abril en la Royal Academy of Arts de Londres más de 150 obras, 50 de ellas pintadas en un iPad. Lab Show, la feria que anualmente organiza la Asociación Nacional de Radiodifusores en Las Vegas, Nevada, se celebrará del 14 al 19 de abril. Está dirigida a un público profesional, estudiantes de radiodifusión, entretenimiento, noticias y distribución de contenidos. La Feria Poznan Media Expo, el foro de las tecnologías digitales, se celebrará del 19 al 21 de abril en Poznan, Polonia. Cerramos la agenda. AES Conventions se llevan a cabo anualmente en los Estados Unidos y Europa. Durante más de 60 años, la AES ha sido la mayor reunión de profesionales de audio en el mundo, atrayendo a delegados de más de 100 países. Se celebrará del 26 al 29 de abril en Budapest, Hungría. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a la redacción de Territory Mac y las anunciaremos en el programa. Este fin de semana es el primero de la primavera y recuerda que toca ajustar el reloj al horario de verano. Nosotros nos vamos de fin de semana, pero recuerda que debes escuchar el programa especial que hemos preparado para ti del lanzamiento del nuevo iPad. Lo grabamos desde la Apple Store del Centro Comercial La Maquinista de Barcelona, realizamos entrevistas y captamos las reacciones de muchos asistentes. Y por supuesto, conversamos con Albert Lambrich, el primero en conseguir el nuevo iPad desde la Apple Store de Barcelona. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en iTunes o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Y ya sabes que puedes seguir informado en nuestra página web en territorymac.com, participar en el muro de la página oficial de Facebook y seguir las conversaciones en Twitter con el hashtag Territory Mac. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Territory Mac con Jaume Angulo.